Bienvenido a Momento Decisivo. Posiblemente es la doctrina más mal entendida de la Biblia, repleta de mito y conceptos errados. Cuando se trata del cielo, ¿sabe usted todo lo que debería saber? Hoy, el Dr. David Jeremiah empieza el estudio del paraíso que Dios creó para que sea nuestro hogar eterno. Usted puede ver esto en la serie Revelando los Misterios del Cielo. Con ustedes, el Dr. David Jeremiah, en la voz y adaptación de Miguel del Castillo, para introducir el mensaje de hoy. ¿Qué hay en el cielo? Gracias por acompañarnos hoy. Nos entusiasma este mes de diciembre y la oportunidad de enseñar sobre el tema del cielo. Tenemos un libro flamante que acaba de aparecer y se titula Revelando los Misterios del Cielo, y toda esta serie de mensajes será sobre este tema. Va a responder a muchas de las preguntas que usted tiene y muchas de las preguntas en cuanto al cielo. ¿A dónde vamos? Quiero decir, ¿dice la Biblia algo específico en cuanto al cielo? ¿En realidad hay allá calles de oro? ¿Qué tal de puertas de perlas? ¿Ha ido alguien al cielo y regresado con información desde adentro? Vamos a responder algunas de estas preguntas porque vamos a llevarlo por todos los asuntos importantes que tienen que ver con el cielo. Ahora bien, para la mayoría de ustedes esto es simplemente algo del futuro, pero también es algo presente para muchos de ustedes que han perdido seres queridos en semanas o meses recientes y tal vez están preguntándose qué hay que saber respecto a ellos. Y esto en realidad dará consuelo y estímulo a su corazón porque el cielo es un lugar increíble y es un lugar real. Y vamos a hablar de eso todo este mes de diciembre. El libro responde a muchas de las preguntas que son usuales para los creyentes y espero que usted aproveche la ventaja de este mes de diciembre y ordene su ejemplar. Le daremos más al terminar el programa. Ahora, empecemos nuestro estudio. Voy a hablarles de lo que la Biblia dice en cuanto al cielo. Probablemente la doctrina más mal entendida de las Escrituras y, desafortunadamente, mal entendida por muchos del pueblo de Dios. Nos dejamos atrapar en los mitos que rodean al cielo. Así que, vamos a hablar sobre este tema. Y me parece muy apropiado porque la Biblia nos dice que vamos a pasar la eternidad ahí. Tiene sentido, ¿verdad? Examinar el lugar en donde viviremos por siempre y saber todo lo que se pueda al respecto. Y hay mucho en la Biblia sobre ese lugar y vamos a hablar de todos los diferentes aspectos del mismo. Algunos saben, habiéndome oído en todos los años que he estado en esta iglesia, que uno de mis pasatiempos favoritos ha sido la colección de epitafios. No sé cómo empecé a hacerlo, pero alguien me instó a hacerlo y empecé a coleccionarlos. Y por supuesto, los epitafios son muy apropiados para una serie sobre el cielo, porque constan en una lápida. Así que pensé que durante esta serie bien puedo decirles unos cuantos de mis favoritos desde el mismo comienzo. Este es mi favorito sobre todos. Me encanta. Dice, aquí yace el cuerpo del viejo Pis, sepultado debajo de las flores y los árboles. Pero Pis no está aquí. Simplemente el envase. Pis se salió y fue a Dios. Eso aparece en realidad en una lápida, en algún lugar, en el noroeste de la nación. Es un epitafio muy apropiado, porque es muy preciso. Eso es lo que sucede cuando usted muere siendo cristiano. Usted se sale del envase y va a Dios, el envase se queda aquí, ¿verdad? Bien, dije esto en una conferencia, y más adelante una señora vino para hablar conmigo y me dijo que después de haberlo oído, aquel breve epitafio la había metido en serios problemas. No podía imaginarme cómo eso la habría metido en problemas. Pero ella me explicó que no lo había anotado correctamente y cuando intentó repetirlo en el grupo misionero de mujeres, esto fue lo que salió. Aquí yace el cuerpo del viejo Pis, sepultado debajo de las flores y los árboles. Pero Pis no está aquí, simplemente el estuche. Ella dijo que de inmediato supo que estaba en problemas porque no pudo terminarlo. Bien, tengo muchos de estos y son muy interesantes. Y es asombroso lo que la gente escribe o hace inscribir en sus lápidas. Era un domingo, y en la escuela dominical la clase del quinto grado se había reunido. La maestra estaba haciéndole a la clase un breve examen sobre el Evangelio y la salvación, y estaba haciéndoles una prueba relámpago en ese momento en particular en la clase y dijo, «Si yo vendo todo lo que tengo y le doy el dinero a la iglesia, ¿me llevaría eso al cielo?» Toda la clase espontáneamente respondió con un sonoro, «¡No!». «Pues bien», dijo ella, «si limpio mi casa todos los días, podo la hierba, siembro flores, hermoseo mi casa, ¿me llevaría eso al cielo?» Y de nuevo, uno casi puede verlo mentalmente si ha estado con muchachos. Todos dijeron, «¡No!». «Pues bien, si soy amable con los animales y cortés con mis amigas y quiero a mi familia, ¿me llevaría eso al cielo?» Como si estuvieran programados, la respuesta de nuevo fue un resonante, «¡No!». «Pues bien», dijo la maestra, «entonces, ¿cómo puedo ir al cielo?» Un niño pequeño que era nuevo en la escuela dominical esa semana gritó la respuesta desde las filas de atrás, «¡Tienes que estar muerta!». Bien, el hecho es que eso es verdad, ¿verdad? Si Jesús no vuelve para llevarnos para estar con Él, la única manera en que se puede llegar al cielo es muriendo. Eso quiere decir que cada uno de nosotros tiene una posibilidad de ir al cielo porque la tasa presente de muerte es del 100%. Y a menos que Cristo retorne pronto, todos vamos a morir. En todo el mundo, 3 personas mueren cada segundo, 180 cada minuto, unas 11,000 cada hora, y si la Biblia tiene razón en cuanto a lo que nos sucede después de la muerte, eso quiere decir que más de 250,000 personas todos los días van, bien sea al cielo o al infierno. Aquí en los Estados Unidos de América parece que hemos perdido el interés en todo esto. Una encuesta Harris del 2003 indica que el 82% de los estadounidenses creen en el cielo. El 63% dice que esperan ir allá después de morir, pero uno no puede dejar de pensar en la antigua canción que dice, «Muchos que hablan del cielo no van a ir allá». Si las tendencias recientes brindan alguna medida, usted tal vez esté sentado en un servicio que es muy inusual, porque no oirá a muchos sermones que se predican hoy en cuanto al cielo o al infierno. No oirá sobre la naturaleza del paraíso que nos espera a todos los que tenemos la fe en Cristo. El cielo sigue siendo un tema popular en la imaginación de novelistas y productores de películas, pero se ha vuelto un tema que rara vez se considera entre maestros y predicadores cristianos de todo color, sean católicos, protestantes o evangélicos. Nadie habla acerca del cielo. Entre los protestantes tradicionales, se pensaba que la especulación en cuanto a la naturaleza de una vida personal más allá es antiintelectual y que pertenecía solamente al ámbito de los evangelistas de pasillo de aserrín. Alguien dijo que demasiada charla en cuanto al mundo venidero pudiera distraernos de los esfuerzos por aliviar el sufrimiento en este mundo. Y debido a que la iglesia no tiene el cielo en su mente, a veces la iglesia se vuelve indulgente, egocéntrica y débil. A veces su comodidad presente consume sus pensamientos y el cielo es simplemente un pensamiento tardío. Y una de las razones por las que las estadísticas de la compañía Barna de investigación e incluso la encuesta Gallup nos dicen que casi no hay diferencia alguna en la posición moral y el estilo de vida entre cristianos y no cristianos, me parece que se puede poner a los pies de esta gran omisión en mucho de la predicación y enseñanza de hoy. Como ven, lo que sucede cuando olvidamos que Dios ha preparado un lugar para uno en el cielo en donde pasará la eternidad y que es un lugar glorioso, maravilloso, que es real y no imaginario. Cuando se empieza a dudar de eso, o cuando se empieza a empujarlo fuera de su pantalla de radar, lo próximo que sucede debido a que se tiene hambre de eso en el corazón, es que se empieza a tratar de producirlo aquí, en esta tierra. Y usted gastará todo centavo, irá a todo extremo, tratando de figurarse cómo hacer su situación en esta tierra parecida a las cosas que ha oído en cuanto al cielo. Librarse del dolor, conseguirse todos los juguetes, vivir en un hermoso lugar, lo que sea. Y todo eso a veces es el resultado de no comprender que en tanto todas esas cosas son buenas, jamás se aproximarían siquiera a lo que Dios tiene en mente para usted en el lugar que llamamos cielo. Usted puede intentarlo por el resto de su vida. Puede buscar consultores que le ayuden. Puede hacer cualquier cosa que podría imaginarse para tratar de producir el cielo en la tierra. Y eso es imposible. Usted sabe que el hombre más rico que jamás ha vivido lo intentó. El hombre más sabio que jamás ha vivido lo intentó y descubrió que todo era simplemente vanidad. Dios ha puesto en su corazón y en el mío un hambre por la eternidad, un hambre por el cielo. Y si no entendemos eso, y si no saciamos esa hambre con la verdad espiritual de la palabra de Dios, acabaremos reprimiendo la necesidad y reemplazándola con cosas baratas y de pacotilla que nos dejarán vacíos y sin satisfacción. Así que, ¿qué hay en el cielo? ¿Qué necesitamos saber al respecto? Más de lo que podría decirle, con certeza. Pero hoy quiero examinar algunas cosas que pienso que serán una especie de cimiento para que avancemos. Quisiera hablarle por un momento de la prominencia del cielo. Como he dicho, ya no se le menciona en las iglesias, pero no es sorprendente cuánto aparece de una manera irreverente, por lo menos en la cultura popular. El libro de Mitch Albom, titulado Las cinco personas que usted encontrará en el cielo, apareció en la lista de éxitos de las librerías del New York Times. De manera interesante, el libro no tiene nada que ver con el cielo. Es un libro de motivación en cuanto a cómo se supone que usted debe vivir aquí abajo y cómo evaluar eso cuando se encuentre con estas personas allá arriba. Hay otros libros que han aparecido en el mismo sentido. La mayoría de ustedes saben de los éxitos de librería que son la serie Dejados Atrás, escrita por el Dr. Tim LaHaye. Un amigo mío, Randy Alcorn, publicó un libro de 500 páginas titulado El Cielo y apenas en pocos meses vendió 100,000 ejemplares. El cielo es de gran interés para algunas personas. Simplemente resulta extraño que pareciera que no nos interesamos mucho al respecto. ¿Sabían ustedes que el cielo se menciona más de 500 veces en la Biblia? En el Nuevo Testamento la palabra griega es Uranus e inspira el nombre del planeta Urano. La palabra se refiere a lo que es elevado o alto. Así que las dos palabras, el hebreo del Antiguo Testamento y el griego en el Nuevo Testamento, hablan del cielo como un lugar que es alto, elevado, encumbrado. La palabra se halla vez tras vez en la Biblia. No se puede tener una Biblia si se le quita la palabra cielo. Simplemente sería un error. Así que el cielo es prominente en las enseñanzas de las Escrituras. Es prominente de una manera extraña en nuestra cultura postmoderna. No es prominente simplemente en nuestros corazones y en nuestros pensamientos. Pero quiero hablarles, en segundo lugar, acerca de la pluralidad del cielo. ¿Sabían que hay tres cielos? Usted dice, vamos, estoy tratando de figurarme simplemente uno y ahora me dice que hay tres. Sí, los hay. Hay tres cielos en la Biblia. De hecho, cuando Pablo escribe su segunda carta a los Corintios, menciona una ocasión en el capítulo 12, cuando fue arrebatado al tercer cielo y luego, más adelante, se refiere que fue arrebatado al paraíso. Así que Pablo, evidentemente, tuvo una oportunidad temprana de ver el tercer cielo. Ahora, si hay un lugar llamado el tercer cielo, tiene que haber más de uno. Tiene que haber por lo menos tres. Así que, permítame decirle cuáles son los tres cielos. Primero que nada, el primer cielo es lo que podríamos llamar el cielo atmosférico. Este primer cielo se le menciona en las Escrituras varias veces. Por ejemplo, Isaías 55, 9 al 10. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, el cielo atmosférico se refiere a aquella capa de aire que rodea inmediatamente a nuestra tierra, en el cual se mueven las aves y las nubes. Génesis 1:20 lo dice de esta manera. Dios dijo, produzcan las aguas seres vivientes y aves que vuelen sobre la tierra en la abierta expansión de los cielos. El primer cielo es el firmamento que usted ve cuando sale a su patio por la noche y alza la vista y ve la cubierta, por así decirlo, que rodea la tierra. Pero luego hay un segundo cielo que se menciona en la Biblia y que es el cielo estelar. A esto se refiere Génesis 1:14 al 17. Escuchen lo que dice. Dijo luego Dios, haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche y sirvan de señales para las estaciones, para días y años, y sean por lumbreras en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra. Y fue así. E hizo Dios las dos grandes lumbreras, la lumbrera mayor para que señorease en el día y la lumbrera menor para que señorease en la noche. Hizo también las estrellas y las puso Dios en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra. Contiene el sol, la luna, las estrellas y todas las galaxias, ese es el segundo cielo. Pero recuerde, Pablo dijo que fue arrebatado al tercer cielo, y eso es lo que leemos en 2 Corintios 12, 2 al 4. Esto es lo que Pablo escribe. Conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo, no lo sé. Si fuera del cuerpo, no lo sé. Dios lo sabe. Fue arrebatado hasta el tercer cielo. Y conozco al tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo, no lo sé. Dios lo sabe. Que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que no le es dado al hombre expresar. Pablo está diciendo que hay algo más allá del cielo atmosférico, que hay algo más allá de los cielos estelares y que hay un tercer cielo, y ese es el cielo en donde Dios reside. De hecho, en la Biblia se nos dice vez tras vez que Dios está en el cielo. Se nos enseñó a orar, Padre nuestro, que estás en los cielos. En el Evangelio de Mateo capítulo 5, versículo 16, se nos dice, así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. El Salmo 11, 4 dice, Jehová está en su santo templo, Jehová tiene en el cielo su trono. Cada vez que uno ve una referencia al lugar en donde Dios está, Él no está en el cielo atmosférico, no está en los cielos estelares o estratosféricos, sino que está en su residencia. Está en el tercer cielo. El cielo es el cielo de los cielos. Es donde Dios reside. Es ese tercer cielo a donde vamos a ir algún día para estar con Dios y estar con Jesucristo. Bien, dice usted, esto está muy bien. Tenemos tres cielos y ahora sabemos que el tercer cielo es donde voy a estar un día si soy cristiano. Así que hablemos en tercer lugar, no solo en cuanto a la prominencia del cielo y la pluralidad del cielo, sino que hablemos del lugar llamado cielo. Juan, capítulo 14. Ese es un pasaje central sobre el tema del cielo, así que abra la Biblia en Juan 14. No se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy, pues, a preparar lugar para vosotros, y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Ahora, permítame poner este pasaje bíblico en su contexto. Jesús les había anunciado a sus discípulos que Él iba a la cruz y que iba a morir. Iba a ser sepultado e iba a ser resucitado y luego, en última instancia, iba a volver al cielo. Sus discípulos se llenaron de tristeza y sus corazones se turbaron. ¿No entendían esto? Pónganse en sus zapatos. Tenemos un reto para enfrentar eso a veces al mirarlo hacia atrás como historia. Ellos estaban experimentándolo en tiempo real. Y Jesús dice, me voy a ir. Y sus discípulos se llenan de ansiedad y querían saber a dónde y por qué y cómo. Y Jesús les da esta verdad en Juan 14. Dice, no quiero que sus corazones se turben. No se llenen de ansiedad por esto. Quiero decirles algo. En la casa de mi Padre hay muchas moradas. Voy allá para prepararles un lugar y si me voy y les preparo un lugar, voy a volver y llevarlos conmigo para que donde yo estoy, ustedes también estén. Y Tomás, el escéptico, no entendía esto. Dijo, Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo podemos saber cómo llegar allá? Ellos no lo entendían, pero nosotros lo entendemos ahora, ¿verdad? Sabemos que Jesús estaba prometiéndoles algo, no solamente a sus discípulos, sino a todos nosotros. Y quiero que noten lo que dice. Él fue al cielo para preparar un lugar para nosotros. No fue para cambiar nuestro estado mental. No se fue para ponernos en una especie de modorra espiritual a fin de que pensemos en cosas buenas para que eso sea nuestro cielo. No. Al cielo se le menciona en la Biblia vez tras vez como un lugar. Y en la Biblia hay muchas metáforas para el cielo. Por ejemplo, en algunas ocasiones al cielo se le menciona como una patria. Y cuando oímos eso, se nos recuerda lo inmenso de su territorio. A veces se le menciona como la ciudad celestial. Cuando pensamos del cielo como una ciudad, vemos con nuestros ojos mentales los pobladores y el mercado y el comercio. A veces al cielo se le menciona como un reino. Y cuando nos referimos al mismo como un reino, pensamos de un reinado, pensamos en la organización y el gobierno y el proceso. Pero la mejor definición del cielo, a mi juicio, está precisamente aquí en Juan capítulo 14, en donde Jesús dice, es la casa de mi Padre. Es la casa de mi Padre. Muchos de nosotros que crecimos en familias cariñosas y amables, tenemos grandes recuerdos del Padre de la casa. Algo en eso es como un imán que nos lleva de regreso. Sea que nos mudemos al otro lado del país o al otro lado del mundo, hay algo en cuanto a la casa del padre a lo que uno quiere volver. Mi esposa y yo solíamos conducir los fines de semana más de 1.700 kilómetros de ida para volver a la casa de mi padre, simplemente para pasar 2 o 3 horas ahí y luego emprender de nuevo el viaje de regreso. Recuerdo que le decía a mis padres antes de que él muriera que nunca le perdonaría por vender aquel lugar porque esa era la casa de mi padre. Lo vendió y se mudó a un lugar más pequeño. Ustedes saben lo que quiero decir. Y entiendo eso. Pero para mí, eso fue un desencanto porque la casa de mi padre había desaparecido. Nunca volvería a ser lo mismo. Como ven, hay algo muy íntimo, dulce, personal en cuanto al cielo, cuando uno habla acerca de estar en la casa del padre. Ya no es un espacio vacío. Mentalmente se ven muebles, ¿verdad? Se ven decoraciones. Se ve el calor que es parte de un hogar. Y Jesús nos prometió que si ponemos nuestra confianza en Él, Él nos ha preparado un lugar en el cielo y es la casa de su Padre. Y nosotros tendremos el privilegio de vivir ahí, en ese lugar, para siempre. Por favor, escuchen. El cielo no es, como algunos dicen, un lugar imaginario. Algunos dicen, el cielo es un estado mental benevolente, una recompensa por ser bueno. Algunos dicen que el cielo o el infierno es lo que sea que uno haga en esta vida, una proyección de lo mejor de uno mismo. Pero escúchenme, amigos y amigas, el cielo no es una invención de la imaginación, no es un sentimiento de una emoción. El cielo no es una hermosa isla de alguna parte. El cielo no es meramente una forma de pensamiento ni es una proyección de lo mejor de usted. No es una visión de una largamente añorada utopía. No es una esperanza placentera o invención del ser humano. Nuestros pensamientos no hacen el cielo. El cielo es un lugar preparado para personas preparadas. Es un lugar, y la palabra que se usa en el vocabulario del Nuevo Testamento es la palabra topos, que es una palabra muy estricta y tiene que ver como lugar que uno puede ubicar. Jesús dijo, voy a prepararles lugar. Estoy convencido de que hay un lugar literal llamado cielo. Si me preguntan exactamente dónde está, no sé si pueda responder a eso de manera total, con autoridad. Pero permítanme decirles lo que la Biblia enseña. La mayoría de las veces, cuando hablamos del cielo, decimos que está arriba, ¿verdad? El cielo está arriba. Efesios 4:10 dice, el que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y cuando Jesús estaba listo para volver al cielo, en su ascensión, en Hechos 1:10 al 11 leemos, y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que Él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos 2 varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron, varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús, que ha sido tomado de vosotros al cielo. Así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Así que tenemos que dar por sentado que el cielo está arriba. Pero, ¿en qué dirección está arriba? Si decimos que está en dirección perpendicular a la superficie de la tierra, donde quiera que resulte que estemos, entonces sería una dirección diferente en cualquier punto de la tierra. Según esto, arriba sería en todas partes en general y en ninguna parte en particular. Sería diferente si usted estuviera en China que si estuviera en América. Sería diferente si estuviera en Brasil que si estuviera en Canadá. ¿Alguna vez ha pensado en eso? En realidad ya los he confundido bien en esta ocasión. Bien, veamos si puedo ayudarles con esto. ¿En dónde está el cielo? El cielo está arriba. Pero quiero que lean conmigo un pasaje que nos da algo de información sobre eso. Isaías 14:13, y esto tiene que ver con la cuestión de Satanás y el hecho de ser arrojado del cielo. Noten lo que dice. Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Simplemente subraye esa última frase, que se refiere al lugar en donde estaba como cielo. Se refiere en este versículo como a los lados del norte. sin que importe en qué parte de la tierra usted se encuentre, sin que importe en dónde esté parado, el norte siempre estará arriba. Parecería razonable concluir que el cielo está en alguna parte entre los cielos del norte, más allá del alcance del más poderoso telescopio de los astrónomos. Y los científicos nos dicen que hay un lugar tal que parece estar de alguna manera vacante de estrellas y galaxias y está en los cielos del norte. Hablaremos más de eso el lunes. Se sorprenderá en cuanto a la naturaleza del cielo. ¿Dónde está? ¿Cómo va a ser? ¿En dónde vamos a estar? ¿Y cómo será? De nuevo, esta es una serie flamante para el mes de diciembre titulada Revelando los misterios del cielo. Tenemos un flamante libro que acaba de aparecer en español. Tiene toda la información en cuanto al cielo que va a oír en el programa de radio cada día y mucho más que no tenemos tiempo para integrar en los mensajes por radio. Usted tendrá todas las respuestas a muchas de las preguntas, notas al pie de página, ilustraciones y todo el paquete. Asegúrese de solicitar su ejemplar de este sustancioso libro sobre el cielo titulado Revelando los misterios del cielo durante este mes de diciembre. Volveremos a vernos el lunes. Gracias por sintonizar Momento Decisivo. Esperamos que usted pueda tomar un momento para escribirnos una carta en respaldo del ministerio. Le agradecemos su correspondencia. Y cuando nos escriba o nos envíe un correo electrónico, sírvase a anotar claramente su nombre y dirección completa y el nombre de la emisora en que escucha este programa. El mensaje que usted escuchó hoy es una porción del mensaje completo disponible en disco compacto titulado ¿Qué hay en el cielo? Si desea solicitar una copia de este mensaje, puede hacerlo visitando nuestro sitio web www.momentodecisivo.org o escríbanos a la dirección que le damos enseguida. Este mensaje corresponde a la serie completa de enseñanzas titulada Revelando los misterios del cielo en 11 discos compactos. Para más información sobre cómo conseguir estos mensajes que ofrecemos, puede visitar nuestro sitio web www.momentodecisivo.org o escríbanos a Momento Decisivo, P.O. Box 3804, San Diego, California, 92163, Estados Unidos de América. Sintonícenos nuevamente el próximo lunes para estudiar juntos la Palabra de Dios, aquí en Momento Decisivo, con el Dr. David Jeremiah. También puede escuchar Momento Decisivo cuando guste en nuestra página web, ubicada en momentodecisivo.org.